Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de La Retaguardia con la ausencia de Pedro Ramírez Otero por vacaciones, tanto que se quejó en las últimas semanas que si yo venía un miércoles sí, el otro miércoles no, y bueno, todas estas cuestiones que quienes nos escuchan habrán también percibido esas tensiones en el aire. Bueno, decidimos que tuviera una semana de vacaciones, va a volver la semana que viene, creo, por eso lo tenemos a Nacho Álvarez González en la operación técnica en la jornada de hoy. ¿Cómo va, Nacho? Un saludito al público presente. Buenas, muy bien, contento de poder operarte después de muchísimo tiempo. Tengo un parate musical que si tenemos tiempo te va a gustar lo que seleccioné para escuchar de música hoy. Pero bueno, también tenemos un montón de cosas, un montón de noticias y tenemos una invitada, no invitada, entrevistada, parte del programa, la tenemos a Eugenia Otero para la primera parte del programa para charlar un poco. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien. A ver. ¿Qué sería una participante? ¿Cómo sería? Fundador. Porque soy fundadora, entonces creo que eso me da un derecho como a ser parte del programa. Ay, eternamente. Ella es fundadora. Sí, te da... Éramos unos piojos, escúchame. Yo me acuerdo de ese momento, de cómo la remábamos, cómo arrancamos... Te da derecho. Con esa agendita tan humilde que teníamos. Te da derecho a venir cuando quieras, pero también nos da derecho a nosotros a invitarte especialmente cuando hay algunas cosas puntuales para charlar. Y eso, bueno, esa también es la ocasión de hoy. Estoy, como casi todos los marzos, sí, en la misma situación, una vez más. Ay, ¿por qué no ponemos la grabación del año pasado? Que quizás sea más beneficiosa, ¿no? Eugenia Otero, para quienes no lo sepan, además de todo eso que veníamos diciendo que es acá en La Retaguardia, es coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el profesorado Joaquín B. González. Y es un espacio público y gratuito de formación de especialistas en educación sexual integral. Que es el punto a atacar hoy, ¿no? Por el gobierno nacional, pero esto depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces no se entiende bien por qué todavía no se abrió la inscripción. Debería estar abierta, la gente debería estar pudiendo inscribirse al postítulo. Sí, la fecha que estaba pautada desde el año pasado para comenzar la inscripción era este lunes, uh-huh, es decir, hace dos días. Sí. La inscripción no se abrió todavía, obviamente estamos en alerta, estamos como muchos otros comienzos de año esperando que nos garanticen este ciclo lectivo, decididas a comenzar. De la manera que sea, esto también es una decisión, digo, no es un equipo que se vaya a quedar de brazos cruzados esperando algo, sino que estamos accionando y alertas para que suceda. Sí hay algo que, a diferencia de otros años, nos llama la atención en principio, y es que no somos el único postítulo que está en esta situación. Uh-huh. Hay otros postítulos que hay muchos otros postítulos en Cava, en la ciudad, y aparentemente estamos ahora articulando, digo, encontrándonos, descubriéndonos y descubriendo también que no abrió ninguna de esas inscripciones. Es decir, que nuestro postítulo no es el único que está en esa situación, ¿no? En una situación en la que nos están demorando el comienzo de estos espacios que son súper necesarios para que las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires puedan formarse gratuitamente. ¿Cuál es el panorama? Porque digo, me parece que, como en muchos otros sentidos, hay como una incertidumbre que mezcla la posibilidad de que estemos ante una situación como la de todos los años y otros escenarios. Y un escenario absolutamente adverso en relación a lo que se ha instalado a partir de este nuevo gobierno nacional que tenemos, a partir de muchísimos ataques a la educación sexual integral. Pero también hay algo que es interesante pensar. Recién estaba en una reunión de egresadas, egresades del postítulo, y estábamos charlando sobre, bueno, justamente sobre el contexto y sobre las cosas que venían pasando alrededor de la educación sexual integral. Y lo que planteaban con mucha claridad las egresadas también es esta convicción que tenemos de que la ley existe, de que la ley está, que no la cambiaron. Porque también hay algo de lo que se va instalando en términos de verdad y que se va convirtiendo en algo que hace que aparezca como una gran persecución sobre la educación sexual integral, persecución que además les resulta como bastante gratuita, ¿no? Porque digo, persecución que al instalar algunas ideas van haciendo que algunos chicos en la escuela cuestionen la educación sexual integral, que algunas familias inocentemente por miedo, por desconocimiento, por no saber qué significa la educación sexual integral, la cuestionen. Otras familias organizadamente y, digo, organizados en o nucleados en instituciones más grandes, por supuesto, porque tampoco vamos a pensar que esto surge de un repollo o que son inocentes esos ataques, ¿no? Y por otra parte también una especie como de autocensura que aparece en muchas personas que trabajan en la ESI, y por eso nos parece que el mensaje tiene que ser muy claro, que tenemos que seguir trabajando la educación sexual integral con los chicos, las chicas, las chiques en todos los niveles, y que la ley existe y que eso no se puede cambiar tan fácil. Uh-huh. Porque además, perdón, hay algo que también sabemos, porque lo hemos aprendido en todos estos años de trabajo, y es que la educación sexual integral es repotente para cambiarle la vida a los chicos y las chicas, para cambiar un montón de cosas en la escuela, para acercarnos, para profundizar nuestros vínculos, para trabajar las violencias, para trabajar la vulneración de derechos, para poder hacer que los pibis conozcan cuáles son sus derechos, para poder hacer que los pibis conozcan cómo son sus cuerpos, cómo prevenir cuestiones que no les hacen bien. Y entonces la verdad es que con esa convicción vamos para adelante también, con esa convicción y con la ley. Bueno, nos quedamos alerta, como también como todos los años, pero con especial atención a lo que está pasando y a cómo sigue la situación del postítulo en ESI, del Joaquín, pero también de los otros postítulos que todavía no han podido arrancar, y bueno, esperamos que como todos los años la cosa se resuelva bien. Déjame decir lo último, solo para que quienes estén interesados en el postítulo estén atentos para inscribirse. En cuanto abra la inscripción, lo hagan, porque como siempre tenemos muchas más personas interesadas que vacantes, y entonces esta vez también, para poder respetar las priorizaciones que nos marca el Ministerio de Educación de la Ciudad, vamos a inscribir solamente hasta que tengamos una cantidad que podamos evaluar en términos de priorización. El postítulo es para docentes en ejercicio de la Ciudad de Buenos Aires, pero también para otros profesionales tenemos la obligación de priorizar a esos docentes y eso vamos a hacer, pero también todos los años entran otros profesionales de la ciudad y es una formación de 2 años, es una formación absolutamente integral y es un espacio que nos hace bien a todas las personas que lo habitamos. Así que nada, invitarles a difundir esto, invitarles a acompañarnos, a estar en alerta y a que quienes quieran inscribirse estén atentos a la fecha de comienzo. Bueno, te esperamos con novedades, con buenas novedades en las próximas semanas. Gracias. En las próximas horas, esperemos. Un abrazo. Eugenia Otero ha pasado por aquí rápidamente, de pasadita, para contarnos acerca del postítulo en Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, que, bueno, está con esta dificultad de todos los años, pero con este contexto tan especial que hace que la situación genere una alerta también bastante especial. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Estoy triste de que se vayan. Cuando lleguen, contame cómo es el olor del nuevo planeta. Te voy a contar un último cuento. Hace muchos años había un bosque Un lugar hostil, duro, difícil. Y hoy ya no existe más. Allá en el monte conocí a Miguel. Miguel decía que en los animales no había maldad. Si me como un puma, decía, lo va a hacer por hambre. Ojalá se lo haya comido un puma antes de todo el desastre. Cómo me encanta pasar cine por radio. Me encanta, me encanta. Hay algo en el tratamiento sonoro del cine que la radio ha perdido, ¿no? En esta televisación es la que nosotros entramos también. Quienes nos están siguiendo a través de YouTube estuvieron viendo el tráiler del Crepúsculo de las Especies. Quienes nos están escuchando a través de la radio se habrán sumergido en el mundo sonoro cinematográfico de esta película de Alberto Romero. Estoy en caliente porque acabo de verla, digamos, encontré un huequito entre juicios, entrevistas y otras cosas para poder ver la película antes de charlar ahora con Alberto, a quien recibimos en este momento de La Retaguardia, Alberto Romero, para charlar con nosotros, que es el director, el guionista, hasta el músico de la película. Alberto, gracias por sumarte a este momento de La Retaguardia. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por la difusión y por la posibilidad de esta charla. Bueno, esta película se va a estrenar el día de mañana en el cine Gomón. Es una película, ¿cómo contarles? Es una película que si uno tuviera que definirla con los clásicos de las etiquetas de la crítica cinematográfica, debería decir que es una película de ciencia ficción. Pero la verdad es que es bastante más que eso, ¿no? Como particularidad, está filmada solo con cámaras infrarrojas, lo que da un color único, unas imágenes únicas a la película, que yo necesito que me expliques cómo es esto de filmar con infrarrojo, porque uno está acostumbrado a ver o películas en blanco y negro o películas a color, pero no películas como lo que acabo de ver en El Crepúsculo de las Especies. Bueno, filmar en infrarrojo tiene algo de ciencia ficción también, en realidad, porque se puede decir que es filmar con una luz que no se ve. La luz infrarroja está en una parte del espectro lumínico que es el espectro no visible. Nosotros convertimos una cámara normal de cine para que pudiera hacer el trabajo de registrar, absorber esa luz invisible y traerla al espectro de lo visible. Y en esas traducciones, en esa traducción de espectro de luces, donde se producen esos efectos tan tan especiales que se ven en la película. Claro. En realidad es una tecnología que ha existido siempre. Es la que se usa para las cámaras de seguridad en situaciones nocturnas, o la que se usa para las cámaras trampas para registrar a la fauna, etcétera, uh-huh. ¿No? Claro, claro. Pero digamos que la vemos o en National Geographic o en los noticieros cuando te quieren mostrar un robo de noche, pero difícilmente la veamos en una película, que además es una película que digamos que se mete en el mundo de la naturaleza y en el mundo de lo que está haciendo el ser humano como especie en la naturaleza. Además, en un momento tan bravo de incendios como el que estamos viviendo en nuestro país, bueno, hay mucho de eso. Está rodada en La Pampa. Contame un poco la historia de la película. Bueno, la película es una, yo la definiría como una fábula documental de ciencia ficción. Y la película une varios registros, pero la historia en general, la historia en rasgos generales es una posible historia de la extinción de los bosques en la Tierra, ¿no? Y está contada en dos tiempos. Primero, tiene una línea narrativa que transcurre en el futuro, en el año 2062, cuyo protagonista es una bióloga que en el pasado de su vida trabajó sobre los bosques de Caldén de La Pampa, que recuerda a estos bosques y los últimos momentos de existencia de estos bosques. con esa excusa viajamos al pasado, que es nuestro presente, que cuenta la historia de Miguel, que es un campesino de La Pampa, que está abocado a defender al bosque, es uno de los últimos defensores del bosque en esta lenta agonía que va viviendo a raíz de los incendios forestales, los intencionales, pero también los provocados por el cambio climático. En ese encuentro entre épocas se da este diálogo de causa y efecto, digamos, porque finalmente la historia del futuro lo que narra es el momento en el que la humanidad decide abandonar la Tierra, porque al no haber más bosques, el oxígeno atmosférico se agota, entonces ya es imposible respirar en la Tierra. Uh-huh. Y la historia está contada como una despedida. Esta bióloga, en el año 2063, está despidiendo de su nieta que se va a vivir a otro planeta. Uh-huh. Y lo que vemos allí, por ejemplo, las imágenes de los incendios y el fuego, eso, digamos que es tratamiento de cine documental, ¿son imágenes reales o son imágenes que hiciste para esa ficción, digamos? Hay un poco de las dos cosas, hay un registro directo y hay un poco de reconstrucción, uh-huh. Pero la película, si bien terminó siendo claramente una ficción, tiene algunos elementos documentales que son, por ejemplo, el personaje de Miguel, este campesino defensor del monte, él es así, hace de sí mismo, digamos. Claro. Su lucha para defender el monte, la flora y la fauna es real, él es así, y casi que en su personaje no hay nada ficcional, ¿no? Uh-huh. A veces, por momentos inclusive ni siquiera está actuando, está haciendo sus cosas, digamos. Claro, impresionante. ¿En cuánto tiempo la filmaste, la película? Y esta película llevó bastante tiempo, sobre todo por esto, porque fue encontrando su forma a lo largo del tiempo, fuimos encontrando la forma de narrar esta historia. Y el primer rodaje lo hicimos unos días antes del comienzo de la pandemia, en el 2020, en enero. Y bueno, hicimos cinco filmaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, en un momento ya nos dedicamos a editar y a postproducir la película. Uh-huh. Pero bueno, viene desde ahí, ya son 5 años de trabajo. Claro. Yo, lamentablemente, en la preparación de la entrevista tuve que verla en una computadora, y digo lamentablemente porque me imagino que esta película en el cine debe generar un impacto visual irreemplazable que ni siquiera una tele de esas grandes que usamos en las casas ahora podría reemplazar, ¿no? Es algo, bueno, nosotros comencé la entrevista hablando de la radio clásica que ya ha caído en desuso. Esta película me dejó con la sensación de que es cine de antes también, de alguna manera. Sí, es una película para ver en el cine, porque está hecha para eso, para verla en gran escala. Las imágenes tienen un diseño, una construcción por el infrarrojo, pero también por cómo han sido compuestas y pensadas, iluminadas, que vale la pena ir al cine a verla. Uh-huh. Y además, no solo por la imagen, sino también por el sonido. Hay una reconstrucción de los sonidos de la naturaleza muy, por un lado realista, pero por otro lado también muy expresiva, muy expresionista, que también te sumerge en esa naturaleza del bosque y en la situación de los incendios. Yo creo que vale la pena ir a verla al cine por la imagen y por el sonido también. Uh-huh. Estamos charlando con Alberto Romero, él es el director, guionista y también compositor musical del Crepúsculo de las Especies, una película que se va a estrenar este 20 de febrero en el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia 1635, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como siempre les decimos, es muy importante la primera semana para poder pasar ese límite. Es como la paso de los cines, del cine, la primera semana, ¿no? Si no llegás a un piso, no podés seguir, no la puede ver más gente. Y la verdad que este tipo de películas, en este contexto, como está el cine argentino en riesgo de destrucción por la acción del gobierno, una película que muestra la naturaleza, que habla de lo que está haciendo el hombre con la naturaleza, desde un lugar tan bello, pero créanme, de verdad, y quienes nos siguen saben que no somos exagerados en hacer entrevistas cuando charlamos con los artistas y les decimos lo que pensamos y lo que sentimos. Es realmente una película muy bella para, de alguna manera, a través del cine, volver a contactarse, volver a retomar ese contacto que hemos perdido con la naturaleza en tiempos de hostilidad, de violencia, de incendios, pero también de maltratos, ¿no? Es bajar, es ver que podemos vivir de otra manera, te genera un montón de sensaciones que a mí me las generó, por lo menos viéndola hace un ratito, y que por suerte estoy todavía con la visión en caliente de ese infrarrojo para poder trasladarles a ustedes algo de lo que nos pasó, y ojalá que acepten el convite y la vayan a ver al cine a partir de mañana. ¿Horarios ya tenés o eso lo dan mañana? Los horarios son a las 12 y 20, 4 y cuarto de la tarde y a las 20 horas. El estreno oficial es mañana a las 20, que es donde vamos a estar todos, la voy a presentar, va a estar todo el equipo, van a estar algunos de los actores, incluida mi hija, que tiene un rol ahí. Y bueno, y va a ser una linda función llena de cariño y los invitamos a que vengan al cine a verla, por todo esto que decimos, ¿no? De hay películas que tienen que ser vistas en el cine, no están producidas para ver en una pantalla, en una plataforma, y van quedando pocas de esas también, me parece. Uh-huh. Modestia aparte, ¿no? Tal cual, no, claro, lamentablemente es una especie en extinción, como las que cuenta la película. Te mandamos un abrazo y te agradecemos este contacto. Felicitaciones de verdad por este laburo. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y por el espacio. Y bueno, un abrazo para todos los oyentes. Nos vemos esta semana en El Gomón. Abrazo. El crepúsculo de las especies. Anotala, porque lo más probable es que les cueste llegar, digo, no te quedes esperando otras entrevistas para ver, porque les va a costar llegar a los medios de comunicación. Son ese tipo de películas que quizás a la prensa comercial no le atraen demasiado. A mí me pareció un experimento muy, muy, muy bonito realmente, desde el comienzo, que te genera ese impacto de empezar a ver las imágenes en una coloración que no es la que estamos acostumbrados a ver. Bueno, queda hecha la invitación, ustedes dirán después. Pero ahora es tiempo de parate musical. Nachito, que es el nuevo rey de los vinilos, me contó ayer que había comprado un disco de Van Halen que no era el que todo el mundo conoce, que no era 1984. Bueno, este tampoco es, ¿eh? Este es anterior todavía, es posterior, es un disco de 1983, digamos, antes de que apareciera el disco que catapultó a la masividad, a la fama, a esta banda de los hermanos Van Halen, con David Lee Roth todavía cantando. This is my chance to fly. Maybe I'm not paying enough for you, but it's my turn to try. Imagine that would miss me till I got a fancy address. Non-stop talker, what a rocker, blue-eyed murderer. Este sí es de ese disco que te compraste. La tapa parece una camiseta de Argentinos Juniors en la etapa de Maradona, ¿no? Roja con la banda blanca. Y esto es, por supuesto, un cover. No consigue superar la versión que haría unos años después Roy Orbison junto a George Harrison en ese experimento que, musical que llevaron adelante. En pleno éxito, David Lee Roth deja la banda y nosotros nos vamos con David Lee Roth a su carrera solista. En la que destacó la aparición de una figura de la guitarra que en ese momento solo era conocido por quienes seguían a Frank Zappa, porque había tocado con Zappa. Estoy hablando de Steve Vai, que participó de dos discos de David Lee Roth. También vamos a escuchar otro cover. Está bien, cambié el tema a último momento. No es un cover, está bien. Escuchá cómo dialogan David Lee Roth y la guitarra. Ponelo de vuelta de entrada. Un diálogo entre David Lee Roth y la guitarra de Vai. What? Well, let me roll up onto the sidewalk and take a look. Yes. Whoa. We'll be right back. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, para quienes siguen el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, saben que hoy fue una jornada especial. A quienes no, les vamos a meter en esta última parte del programa algo de lo que sucedió allí. Digo que fue un día especial porque estuvieron dando testimonio los principales referentes del grupo Revolución Federal. Revolución Federal es aquel grupo de pibes veinteañeros que sacaron la violencia y el odio de las redes sociales y la llevaron a la calle. Y la llevaron a la calle justamente unos meses antes de lo que fue el intento de asesinato de Cristina, por lo que es imposible desligarlo de esos. Ellos están imputados en la causa, y están procesados en la causa que está todavía en la instrucción. En este juicio oral vinieron a declarar como testigos, pero se les aclaró, como es derecho de todas las personas que dan testimonio, que están obligadas a decir la verdad, pero que si en algún momento alguna pregunta deriva en una respuesta que sea autoincriminatoria, a la vez nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por lo que puede negarse a declarar. Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leandro Sosa participaron del juicio hoy. Vamos a empezar escuchando a Jonathan Morel, un pibe que con una locuacidad un recurso discursivo realmente importante, lo vas a escuchar, y a la vez con un discurso inconsistente. Dígame una cosa. Sí. Usted se refirió a que lo suyo era lo laboral y no lo político. Sí. ¿Alguna vez perteneció a alguna agrupación política? No, jamás. No estoy afiliado a ningún partido político, nunca. Nunca participé en una agrupación política hasta que creé la mía propia, o sea, mi grupo político, Revolución Federal. Pero previo a eso, no. Revolución Federal se creó desde mi necesidad de expresarme políticamente debido a la situación que afrontábamos. O sea, de no tener ningún interés por la política, pasó a crear su propio partido político. Ya arrancó increíble la cuestión. Cuando alguien no tiene interés político y empieza a despertársele ese interés político, lo que hace es empezar a salir a la calle. Bueno, este pibe dice que creó una agrupación de la nada cuando no tenía ningún interés político. En ese momento fue a través de las redes. No me acuerdo ahora. Yo me acuerdo que un día me surgió de decir, me quiero manifestar. O sea, hasta acá llegué es porque estaba cansado de ir a la verdulería y que el verdulero se queje. Ir a visitar a mi abuela y que mi abuela se queje. Me cansé, dije, basta, no es lugar para debatir. El lugar para debatir es en la calle. No vamos a hacer nada, no vamos a lograr nada renegando con nuestra familia, esto y lo otro. Mientras los políticos no se enteran de nuestro enojo, de nuestro malestar. Entonces dije, voy a empezar a ver qué onda estos pibes nuevos, que eran en ese momento los libertarios, recién, pero éramos 10. Fui una vez a una reunión, éramos 5 personas, si no me equivoco, entre ellos Leonardo Sosa. Yo en ese momento no lo conocía. Lo que nosotros hacíamos era pegar afiches con la cara de Milei, que nada, era como wow. Y una vez voy al grupo y bueno, ahí dicen, no, porque cuando venimos para concejal, que esto, que el otro, vamos a pintar las plazas. Y yo digo, flaco, era en San Martín. Digo, flacos, ¿de verdad ustedes quieren meterse en política para pintar las plazas? San Martín, narcotráfico, Paco, menores que no van al colegio, te matan por una bicicleta. Y la gente se estaba metiendo en política para pintar, para cambiar el semáforo, a mí me pareció un absurdo. Dije, no, no, perdón, pero yo para esto no estoy. Para mí hoy lo urgente es resolver todos estos problemas que les mencioné anteriormente y no se los voy a repetir. Y creo que sí o sí tenemos que salir a manifestarnos. Después vemos todo lo demás. Pero entonces nada, es mi forma de ser, es mi voluntad también. Y entiendo que quizás suene raro, pero soy una persona con mucha iniciativa y que cuando hace las cosas, las hace bien y busca que tengan efecto. No me gusta gastar mi tiempo en cosas sin sentido que no llenan nada. Y muy humilde, además, como estarán escuchando. Es Jonathan Morel, dio testimonio varias horas en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, creó Revolución Federal y entonces... Entonces, cuando las señoras vieron a dos pibes jóvenes llegar con algo nuevo, con algo distinto, con algo que iba a llamar la atención, se sacaban fotos. O sea, si usted me pregunta por qué hice la guillotina, la hice porque era lo que la gente pedía en Twitter. Y la realidad es que en la manifestación, que fue multitudinaria, que hubo un montón de gente, me dio la razón, porque la gente sacaba fotos con la guillotina. Y si usted se fija, lo único que usted recuerda del año 2022 es la guillotina. La guillotina 9 de julio. Y si se abrió un debate sobre política gracias a la guillotina. ¿Por qué? Porque lamentablemente los políticos responden a eso. Responden a eso. No respondieron antes cuando la gente se manifestó. Respondieron solamente cuando vieron a un montón de gente sacándose fotos con la guillotina. Y claro, te espantás porque decís, che, ¿dónde estamos parados? ¿A qué hemos llegado que la gente se saca foto con una guillotina? Entonces, pero bueno, ¿sirvió para llamar la atención de los políticos? Perfecto. Espero que no haya que repetirlo y que no se tenga que repetir nunca más. Espero que esto sirva para entender de que hay que atacar los problemas a tiempo, hay que escuchar a la gente a tiempo, hay que ser más empático. Y la política tiene que ser por vocación, es decir, uno tiene que querer ser político. Yo siempre que alguien viene a pedirme ayuda, Decía en ese segmento que cada vez que alguien va a pedirle ayuda, él trata de darle ayuda, que él tiene vocación política, efectivamente. Morel dice que es un emprendedor que un día hizo, porque no tenía laburo, una carpintería, abrió una carpintería, vio unos tutoriales de YouTube, aprendió a hacer algunas cosas y al día siguiente estaba haciendo una guillotina para llevar a una manifestación. Y a todo esto le vendió velador, mesitas de luz y luego veladores a Rosana Caputo, a una de las integrantes de la familia Caputo, que le pagó una fortuna a un pibe ignoto de 22 años que de repente se hizo carpintero viendo por YouTube algunos tutoriales. La verdad, poco creíble. Se llama Jonathan Morel. Lo que se vive hoy es tremendo. No poder salir a la calle. Hoy venía para acá, para Comodoro Pi. A las 6 de la mañana le digo a mi novia, che, tendría que haber pedido que me lleven, porque yo no, esto salió en las noticias. Entonces yo no sé si van a estar tres fanáticos de la ex vicepresidente para pegarme en la calle. Porque hoy en Twitter te ponen que me tienen que matar. Hace una semana uno subió que no se tenían que olvidar de Jonathan Morel, que había que matarlo. Entonces es muy grave toda esta situación. Por eso es que yo hoy me presento acá. Y pedí, como usted bien lo mencionó en la audiencia pasada, yo me presenté un día en el juzgado y les pedí por favor venir a ser testigo porque veía que me nombraban. Y, o sea, yo no estoy implicado en el intento de asesinato, no estoy procesado, no estoy como imputado, entonces no tenía como el derecho a la defensa, por así decirlo. Y la gente, el último video de YouTube que ustedes subieron tiene 1.500 vistas. Claramente este debate, este juicio, lo ve la gente que le interesa. En su gran mayoría, personas afines a la vicepresidente. Entonces, son 1.500 personas que todas las semanas escuchan Jonathan Morell, y la gente no se informa, la gente se queda con los titulares, la gente se queda con lo rápido. Entonces, vos hoy le preguntás a alguien por el atentado, no te va a poder decir el nombre de los tres implicados. Te va a decir Revolución Federal, Jonathan Morell, Caputo, Milman. Y para mí eso es una vergüenza, porque realmente la gente desconoce el nombre de los tres imputados. Realmente. Vos preguntás hoy, el atentado a Cristina Kirchner después de 2 años, si hay alguien que se acuerda, el que se acuerda es un fanático, y el que se acuerda te dice Jonathan Morell. Yo soy el que vive tomándose colectivos, trenes, y ve cómo la gente me mira. Yo me río y no me da miedo nada. Y al principio yo salí a estar detenido y me fui a laburar a la calle, me fui a laburar de mozo. No me escondí en un lugar como una rata. Y cuando me preguntaban, ¿vos sos Jonathan Morell? Sí, soy Jonathan Morell. ¿Por qué? Porque sé que toda la verdad va a salir a la luz en algún momento. Sé que en algún momento la gente, quiera o no, va a tener que entender que yo no tuve nada que ver. Entonces, perdón, me fui seguramente de su pregunta. Sí, pero volvió rápidamente para seguir con su testimonial. Jonathan Morell, referente de Revolución Federal, estuvo preso en algún momento, investigado por su participación en el atentado a Cristina. Esta vez estuvo como testigo, pero seguramente del final del juicio debería salir información y algún pedido de las querellas y de la fiscalía para que este muchacho esté siendo llevado a juicio por su participación en el atentado, porque la verdad es que es insostenible su discurso. Acá, o sea, no quiero hablar mal de la ex vicepresidenta, ni agraviar, ni todo lo que se esté metiendo acá, pero si no hubiese existido el atentado, Revolución Federal hoy sería un grupo muy grande, ramificado en todo el país. Pues yo soy una persona muy inteligente y que a lo que hace, lo hace al 100 y lo hace bien. Y yo tenía planes con Revolución Federal, por supuesto. Tenía planes de que crezca. Tenía, o sea, eso desde ya se lo digo, porque yo todo lo pienso en grande. Soy una persona ambiciosa, por supuesto, y no creo que sea algo malo. Entonces, yo Revolución Federal, por eso es que resultó. O sea, es del grupo político, o sea, es el que más impacto tuvo. Ni el Polo Obrero, que hace 40 años marcha, hizo 10 millones de marchas, lo logró. Revolución Federal logró un nombre y logró quedar mal, porque quedó mal, o sea, no es que, ay, qué bueno, pero logró quedar con 5 marchas, 6. Entonces, claramente funcionó el mensaje. Yo quería que los políticos me escuchen y me escucharon. Lamento que para escucharme tengo que estar hoy acá y que la gente me insulte en la calle y que se haya hecho toda una desinformación y que me hayan querido acusar, porque si usted se fija, a mí lo único que me perjudica es que me hayan querido, o sea, hacer quedar como un implicado en el atentado, cosa que sabemos que no, y hoy estoy acá como testigo. Entonces, a mí lo único que me perjudicó fue eso. Y a Revolución Federal, si no hubiese sucedido esto, y si no se hubiese involucrado, y si no se hubiese usado políticamente, porque Revolución Federal le sirvió mediáticamente al atentado de Cristina Kirchner. O sea, porque sin Revolución Federal quedaba en 3 personas desconocidas. O sea, una aberración para la custodia, una aberración política, la política más importante de la República Argentina de los últimos años, que la mata 3 personas que no, o sea, perdón, no los quiero injuriar, pero no tienen solvencia económica. Entonces, 2, 3 personas que venden copito en la calle matan a la vicepresidente, que es la política más importante de Argentina. Entonces vos decís, es una vergüenza. Claro, ahí qué hicieron. Buscaron y dijeron, bueno, a ver, le echamos la culpa a Milman, a Caputo, a John, a Revolución Federal. ¿Por qué? Porque no puede quedar en 3 personas. Que, mira, esa pregunta le quería hacer. Sí. Y vamos a ver cómo sigue, porque nos quedamos pensando qué es lo que piensa Morell sobre estas 3 personas, y él dice que fueron en búsqueda de una conspiración, porque no podía ser que una vicepresidenta fuera asesinada solo por 3 personas. Luego de que se produce todo este episodio y toma publicidad su nombre y aparece todo este tema de la Revolución Federal, ¿usted alguna vez tuvo más contacto con ella? ¿Le pidió alguna invitación? Yo hablo con Rosana. Digo, ¿usted mantiene contacto hasta el día de hoy? Sí, no es cotidiano, o sea, ponerle que le hablo cada, no sé, un año, seis meses, pero desde que sucedió el hecho, sí, le habré hablado 3-4 veces, deseándole felices fiestas y esas cosas, y quedó muy buen vínculo porque yo trabajé mucho, a pesar de que ustedes dicen de que no llevé los muebles, o sea, si usted se fija en las noticias, dicen que yo no llevé los muebles. Fueron al sur a medirlo, mandaron policías con un metro a medir una mesita de luz y a contarla. O sea, y después tenés, acá en este mismo juicio se dijo que los muebles no habían sido hechos. No recuerdo por cuál de las partes, pero a uno de los testigos, no, perdón, uno de los testigos lo dijo. Vino acá un testigo que era empleado de Cristina, seguridad o algo así, o secretario creo que era, y dijo que le parecía raro porque los muebles no hechos... Es falso eso, los muebles se hicieron, fue la PCA y los midió, 144 mesitas de luz, 144 sillas, 70 respaldo de cama, somierto, yo para ese trabajo, ¿sabe cómo lo agarré? Quiero que le cuente, vino Rosana, me compró dos mesitas de luz, una le tambaleó y como soy tan buen vendedor, le terminé vendiendo 144 mesitas de luz el mismo día que vino a cambiar la mesa. Porque ella me dice, che, ¿no conoces a alguien que haga mesitas? Sí, obvio. ¿Cuántas necesitas? Cuando me dijo 144, yo no le voy a dar el número a otro carpintero. Lo hago yo. Y después le dije, ¿necesitas algo más? Sí, somier. Justo el que me alquilaba a mí tenía fábrica de somier. Le enganché los somier, le enganché almohada. Le vendí hasta la lamparita de los veladores. Y la mina empezó con 144 mesitas de luz. Entonces, no tengo ningún problema, está el presupuesto. Viajé yo a Neuquén con mi socio, con uno de los empleados, o con dos empleados viajé, o con uno, dos empleados creo. Viajé a Neuquén, me acuerdo que llegamos y nos habían dicho que nos quedamos en el hotel, que íbamos a poner las cosas, y como era una mugre y no estaba terminado, yo le dije, no, yo acá no me quedo, me pagaron un hotel, y instalé yo cada mesita de luz, yo la subí. Está bien, pero eso es motivo de la investigación. Bueno, allí quien fue preguntándole durante toda esa parte y gran parte de la jornada de José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo un montón de otras cosas, andá, mirá el video. Él dice que venía siguiendo el juicio. Es más, en algún momento dice, la última audiencia que subieron ustedes tiene 1.100 vistas, en clara alusión a nuestra transmisión, que es la que Morel evidentemente viene siguiendo y en la que hoy le dijimos que no le creemos nada, porque sinceramente su discurso es inconsistente, es convincente, es tan convincente como inconsistente. Y cuando vos lo escuchás en detalle, aparecen las inconsistencias contadas por alguien que tiene una capacidad para contar fuera de lo común, ¿no? Esto que él dijo reiteradas veces, tirándose flores a sí mismo con poca elegancia, esto de que soy un gran vendedor, que le vendí... de una mesita que se tambaleaba, le terminé vendiendo 144 mesas de luz. Bueno, pero todo eso tiene una inconsistencia de fondo. Personajes claramente antikirchneristas que se reunían en Twitter, en las reuniones de Space, para decir... apenas unas semanas antes, este muchacho que estábamos escuchando de tono tan convincente decir en esa reunión, si no me conocieran los de la Cámpora, yo me metería en las manifestaciones, cantaría la marchita, me infiltraría y finalmente pasaría a la historia. Hoy dijo que pasar a la historia era enfrentarse cara a cara con Cristina y decirle que era una ladrona. En realidad, para Jonathan Morel, aunque no lo admita, pasar a la historia era asesinar a Cristina. Casualmente lo que quiso hacer Sabac Montiel apenas unas semanas después de esa reunión en la plataforma Twitter. Increíble el discurso, por más convincente que sea su manera de ordenar las palabras. Vayan y escúchenlo y véanlo, porque sin dudas es más que interesante en el marco de este juicio. Por ahora nos vamos yendo. Espero que la semana que viene vuelva Ramírez Otero. Gracias Nachito por la operación técnica de un programa complicado. Les deseamos lo mejor, que estén bien. When you hear the thunder roar, you're not alone.